Iba a querer terminar en diciembre, pero lo más probable es que sea un mes más, justamente por el tema de hoy. Tema 9, con el perfil adecuado para pastor o líder, o para el obispado o liderazgo en la iglesia. Con perfil adecuado para el obispado o liderazgo en la iglesia. Y sabemos que todo liderazgo en la iglesia, tarde o temprano, nos lleva o a ser ministros de alabanza o ministros de la predicación, ¿no? Como evangelistas, como era Pablo, ¿no? Pero también algunos, como a Timoteo, los lleva al pastorado. Siempre terminan ahí los ministerios de liderazgo. Vamos a 1 Timoteo 3:14, en la Reina Valera. 1 Timoteo 3:14 y 15, ¿no? Y le dice un apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, que había empezado la carrera del obispado y liderazgo en la iglesia, ya estaba pastoreando. Esto le dice el apóstol: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo pequeño, ¿no? Pero muy significativo, ¿no? Para lo que es la iglesia, ¿no? En la introducción vamos a ver que se enseñan este tipo de temas, como las cartas pastorales del apóstol Pablo, con la intención de que las personas que acuden a las iglesias conozcan las bases bíblicas sobre los que ocupan cargos en las congregaciones, y de esta manera pueden discernir cuando un líder, un ministro de alabanza, un pastor o predicador no cumple los parámetros que la Biblia dice que deben de tener. Este tema debe de considerarse seriamente a razón de lo que nos dice nuestra cita inicial, como acabamos de leer. Es de suma importancia porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la única verdad es nuestro Señor. Vamos a desarrollar el tema. Yo sé que me voy a ir rápido, pero ustedes tienen el audio. Gracias a Dios, ahí está el audio. Y acompañen y complementan sus notas, ¿no? Junto a lo que escuchan y no, anotan ahora. El por qué. ¿Por qué Pablo? El por qué Pablo le detalla a Timoteo los requisitos de un hombre en el servicio a Dios, y en este caso en el liderazgo obispado al Señor, porque ellos son los guías de la iglesia, de este Dios viviente, que esta iglesia debe permanecer como columna y baluarte de esta verdad de Dios. O sea, en el mundo, este mundo que dice la palabra que se oscurece cada vez más, ¿quiénes son columna y baluarte de la única verdad que existe en esta vida? La iglesia. Así de importante es una congregación cristiana. Al entender los requisitos que Pablo expone, nos daremos cuenta el porqué de esta requisición, ¿no? Actualmente podemos ver que están brotando a diestra y siniestra, ¿no? Muchos líderes, pastores, pseudo pastores, les llamaría yo, con ideologías muy erradas, muy erradas. Yo sé que algunos de ustedes pues las han discernido, ¿no? Porque ahora por la tecnología, en el YouTube, en el Facebook, todo ese tipo de redes sociales, ellos suben material, ¿no? Y sobre esa base ustedes disciernen. Ah, pues este hermano pues está como que medio. Y este, no, pues este está enseñando, sobre edificando sobre la verdad de Dios. Este se está desviando a la izquierda, este a la derecha, etcétera, ¿no? Al conocer los parámetros, o sea, las medidas expuestas en esta carta de Timoteo, Cada uno de nosotros nos volvemos unos auditores, fíjense, así por llamarlo de esa manera, ¿no? Auditores es alguien que audita, que checa, que verifica que esté bien. ¿Auditores de qué? De los supuestos hombres de Dios. Supuestamente son hombres de Dios, pero yo los tengo que auditar. Yo tengo que tener ese discernimiento. Tendremos una regla que nos dice quién da la medida y quién no. Obviamente esa regla es la Biblia, ¿no? Ahora observe que el texto da una afirmación. Hay una afirmación en este texto que dice que es, ¿no? Que es, dice la palabra, ¿no? O sea, hace énfasis en que así es, así debe ser. No si queremos o si nos viene bien o mal, según lo que nosotros pensemos, sino que así deben de ser las que dicen ser casas de Dios. Esto también nos es regla para medir las congregaciones. O sea, tenemos que saber medir eso. Pues el ejemplo pues mío en este caso, pues cuando yo llegué a Casa de Oración, pues obviamente yo llegué de muchos años supuestamente como cristianos, pero no estaba bien. Cuando me di cuenta que no estaba bien, quise buscar la verdad y congregarme con gente y líderes que enseñen y nos guíen en esa verdad. Porque sufrí muchos años las consecuencias de un liderazgo, de un obispado errado, desviado de la verdad de Dios. Miren, aquella congregación que cumple con esto, pues es casa del Dios viviente. De lo contrario, le dice la palabra que es como una casa de ladrones, porque andan robando la verdad de Dios. Después, la palabra expone uno de los porqués. Allí mora, ¿quién? Un Dios vivo. Esto es algo, Dios viviente le dice, ¿no? Esto es algo importante de tener en cuenta. Cuando venimos aquí, tenemos que saber que estamos en una congregación que avala, que soporta y que quiere y desea un Dios vivo, el Dios vivo. Enseguida, los versículos que leímos exponen dos aspectos importantes. Una es ser columna y otra es ser baluarte. ¿De qué? De la verdad de Dios. Eso es algo importante, ¿no? Esto quiere decir que las casas dedicadas a enseñar la palabra de Dios, los verdaderamente regidos por Él, deben de ser eso, donde columna es que la que carga algo con firmeza. Una columna es algo que carga, que soporta algo, un peso. En este caso, en la analogía de la arquitectura y las estructuras, ¿qué es? Pues un techo, por ejemplo, con firmeza. ¿Se imaginan que aquí se esté tambaleando todo el tiempo? Pues entonces, ¿cómo estaremos los que estamos dentro de esta casa? Pues asustados, o sea, no estaríamos a gusto. Es algo obvio, ¿no? Pero fíjense que lo obvio, pues es lo que Dios nos quiere enseñar. Columna. Baluarte se refiere a que allí está protegida la verdad. Yo me olvidé mandarle al hermano las fotos. Mañana si vienen al domingo sí se las voy a enviar. Ahí tengo las fotos. Pero el baluarte es como vio una fortaleza así y algo que sale, vio que sale así de la muralla. Y es como que ahí están un grupo de soldados que son los primeros en qué, en recibir el ataque, ¿no? Los que están vigilando, los que son los primeros en trancarse en la guerra y en la batalla, ¿no? A esto se refiere baluarte, se refiere que ahí está protegida la verdad. La verdad se refiere a la palabra de Dios, ¿eh? Entonces vamos a la primera, una columna, dice que la palabra es un soporte, dice, perdón, el diccionario es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Es simple la definición, pero es muy profundo el significado de esta definición. Porque para cargar una estructura con firmeza, o sea, sobrados, no, apenitas aguantándola, se necesita la capacidad o cualidades en aquella columna para sostener esa estructura con esa firmeza y capacidad sobradas. ¿Qué cualidades requerimos para sostener la estructura de la iglesia de Cristo? ¿O qué necesitamos para permanecer firmes, para soportar a los hermanos en Cristo? Sería una pregunta todavía más específica y más personal y que nos llega al corazón. Porque a veces nos vamos a la analogía de la estructura de las casas y los edificios, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero hay que llevarlo a lo personal, a lo que Dios quiere, ¿no? ¿Qué necesitamos para permanecer firmes, para soportar a los hermanos en Cristo? ¡Wow! Tiene ese doble sentido ese soportar, ¿sí o no? Si yo a un hermano que se está portando mal y yo le voy a decir, usted es un hereje y se va para allá. Sí, por ahí la palabra está bien. Es un hereje, es alguien que está apostatando, que está en desobediencia. Pero si yo voy y le digo así, ¿cómo lo estoy yo soportando a esa estructura, a ese hermano? No lo estoy soportando. Obviamente me estoy descargando en todo caso, ¿no? Pero no lo estoy soportando. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas pequeñas definiciones? Y como siempre nos lleva la Biblia a fundamentarnos en el carácter de Dios. Entonces les voy a hacer un pequeño repaso de lo que dice Gálatas 5:22, ¿no? Que dice el carácter de Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, y aquí gozo es alegría desde el corazón, ¿eh? Acuérdense bien, o sea, no es una alegría así banal, es una alegría desde el corazón el gozo. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O sea, saberse dominar a sí mismo ante la adversidad. Porque saber control propio, saberse dominar a sí mismo, cuando todo está bien y bonito, pues cualquiera lo hace, ¿sí o no? Pero ante la adversidad, saberse dominar es más difícil, es difícil. Y en la práctica, Pablo la resume en este mismo capítulo 3 de 1 Timoteo, que a ratito vamos a ver. Seguimos con la segunda palabra, baluarte, con B de bueno, ¿no? Baluarte. El baluarte o bastión, ahí se entiende mejor, bastión es un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza. Y mañana les voy a mandar las fotos. Pero sí me entienden, ¿no? O sea, está la fortaleza, las murallas, y resalta, se va para un poco más adelante de la estructura y es un bastión, ¿no? Una fortaleza así como que sale para el exterior, ¿no? Situado generalmente en las esquinas de los muros de cortina como punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas. Ahí está el punto, ¿no? Como punto fuerte, no punto débil, obviamente, punto fuerte de la defensa contra el asalto de las tropas enemigas. ¡Wow! Eso es la iglesia. O sea, sáquese de su cabeza todas las iglesias modernas que estamos viendo. Obviamente, muchas no son baluarte, muchas no son columnas. Ahora estamos, a mí me aclaró mucho esto. Este 1 Timoteo 3, ¿cuántas veces lo leímos, hermanos? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿no? Pero ahora Dios nos está mostrando un poco más detallado todo esto, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo de baluarte? Amparo, defensa, protección. En una fortaleza, bastión y fortaleza. El baluarte es entonces donde se reciben los primeros y más fuertes ataques del enemigo. ¿En dónde vamos a recibir los ataques espirituales de los principados, potestades y gobernantes del mundo maligno? ¿A dónde los vamos a recibir primeramente? En la iglesia. Así que no se sorprenda de que un hermano está siendo atacado por entes espirituales. ¡Ay, ese debe andar mal, ese hermano! No, no, no, no, no. O sea, aquí no, nosotros somos los principales, ¿no? Somos el baluarte, los que vamos a recibir el ataque del enemigo primeramente. Es donde el que ataca va a concentrar sus fuerzas de asalto más feroces, capacitadas y experimentadas. No cualquier cosa, eso es la iglesia. Como nota, hay una diferencia fundamental con la analogía de la batalla convencional o física, con la lucha espiritual que tenemos. La guerra física que vemos en las películas, y los que son, bueno, militares pueden, o policías pueden experimentarlo de una manera directa, ¿no? ¿Cuántos desean experimentar una manera directa? Pues nadie, ¿no? O sea, ni los mismos militares y policías. A nadie le gusta la violencia, la muerte. Miren, el baluarte puede ser, esta es la diferencia, el baluarte puede ser, en la física, en la guerra física que vemos, puede ser penetrado ya sea por una victoria en la batalla, ¿no? Los soldados o atacantes infiltran por una fuerza superior, número de personas, de experiencias, de técnicas, una ventaja tecnológica en armas, en vestimentas, en sistemas tecnológicos para ver de noche, quién sabe, y sistemas del ataque en general. Por eso pueden penetrar ese baluarte, ¿no? Por tener una capacidad militar superior. O, número dos, ¿por qué? Por espionaje y sabotaje. ¿Sí, que, sí conocen lo que es el espionaje y sabotaje? Miren, en las guerras, y a mí me encanta la historia, y se acuerdan que les dije una vez que la historia de la humanidad, 4,000 años de registros históricos de la humanidad, solo 26 años, entonces esos 4,000 y tantos de años, hay paz. Siempre hubo guerra en algún lado del mundo. O sea, es tremendo, ¿no? Pero el espionaje y el sabotaje son armas que hasta mismo en la Biblia, con Saúl, con David, podemos ver, y en los libros de los reyes, todo el tiempo mandaban gente, espías. El mismo Josué mandó que, pues fue un espía, ¿no? Cuando lo mandaron con Caleb a mirar la tierra de Canaán. El espionaje y sabotaje son parte inherente de la guerra, y estos van debilitando internamente la comunidad militar dentro del complejo a defender. En este caso, el baluarte como primera defensa. En cambio, ahora vamos a ver la diferencia. En la guerra espiritual hay otro componente, o también se podría decir que es una extensión o modificación del segundo punto visto, que, del espionaje y el sabotaje. Como una extensión o modificación. Podemos ser debilitados por sabotaje de nuestros propios soldados, porque nuestros corazones son vulnerables al ataque directo del enemigo. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Claro, para un espía en la guerra normal, en una guerra convencional, claro, el espía tiene que convencer y jugar con los sentimientos y los corazones de los defensores, ¿sí o no? Es, por eso digo que es una extensión, ¿no? Una modificación, ¿no? Que es a lo espiritual, porque nuestros corazones son vulnerables a un ataque ya directo. Acuérdense que son entes espirituales, ¿no? Del enemigo. ¿Se imagina si en una guerra física se podría hacer lo mismo? Claro, estaríamos ante algo mucho más diferente, ¿no? Claro que el general a cargo del ataque, si se podría utilizar esta ventaja, no lo dude, mis hermanos, que atacaría primero ¿de dónde? ¿A la muralla? ¿Al bastión? No, atacaría directo al corazón de los defensores, si podría hacerlo en una guerra convencional. Por eso, si hay registros ahí de la CIA y del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, en donde ellos mismos, desde los años 50, hay datos en donde ellos están tratando de controlar la mente del enemigo por medio de agentes químicos y biológicos y otros tipos de cosas. Fíjense, es tremendo, ¿no? Pero no lo dude, si yo tengo como general y quiero atacar ahí y puedo atacar directo al corazón que defiende el baluarte, lo atacaría. Y eso justamente es la guerra espiritual. Primeramente nos va a atacar ¿en dónde? Nuestros corazones. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos 7 de una manera impecable. Dice, el pecado, o sea, el mal que mora en mí. Ahí está, así lo define él. Mi corazón, mi alma, el conjunto de mis sentimientos, pensamientos, razonamientos, deseos y anhelos míos, de mi persona, tienen una naturaleza contraria. Eso sí, subráyelo. Naturaleza contraria ¿a qué? A los sentimientos, pensamientos, razonamientos, deseos y anhelos del Dios viviente. Esto es algo que a veces, a nosotros, yo sé que aquí en esta congregación, pues es algo que repetimos una y otra vez, pero la mayoría de las iglesias de ahora es algo que se quedan, ¡oh! Yo he compartido con algunos de mis ex hermanos en Cristo, cuando yo hablo de este tipo de cosas, realmente ponen cara de que estoy loco, realmente. O sea, ¿cómo, si Dios quiere que yo sea el campeón, si yo quiero que me vaya bien? O sea, lo interpretan mal. Vamos a Romanos 8, 12 al 14. Y hoy la palabra que envió el hermano Eduardo, pues era justamente con relación a esto que ya había, se estaba escrito. Romanos 8, 12, NTV. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ahí está, ¿no? El ataque a directo a mi corazón. Pues, si viven obedeciéndola, o sea, la naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. 14. Pues, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A veces la gente está, ay, se mete, ay, yo no sé si es cristiano, yo no sé si es, ay. Romanos 8, 14. Todos los que son guiados, no digo a la perfección, porque ¿qué? Dios es perfecto, el Espíritu Santo es Dios, es perfecto, pero yo lo sigo imperfectamente, ¿sí o no? Porque estoy en la carne todavía. Pero en términos generales, yo sigo siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces esos son los hijos de Dios, porque están en el temor de Dios, saben que sin Dios no somos nada, sabemos eso. En resumen, las iglesias regidas por el Dios viviente deben de soportar y resguardar con celo la verdad. Por esta razón se establecen requisitos claros para quienes anhelan un cargo en la iglesia, para que al seguirlo al pie de la letra se lleve a cabo lo anterior dicho. ¿Vieron cómo? O sea, vieron ahora que es diferente, ¿no? Lo que dice, ah, requisitos de los obispos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, requisitos de los diáconos. No, ahora con esta introducción sabemos, ay, espérame, no es cualquier cosa. Estamos resguardando con celo y soportando la verdad. Y la gente, los hijos de Dios, que también están haciendo lo mismo. Por eso dicen, soportándonos unos a otros. Por esta razón, entonces, es que estos requisitos vamos a verlos, y no vamos a terminar hoy, obviamente, son tan exhaustivos. La lista está larga, ¿eh? Es por algo. Todos, mis hermanos, debemos ¿de qué? De servir, ¿no? Ya lo dice siempre, muchos los decimos, ¿no? El que no sirve, pues no sirve, ¿no? O sea, todos debemos de servir. Porque si el que no sirve es como que le está diciendo al Señor, pues no me diste nada, eres un avaro, Señor, tienes mucho, eres rico, pero no me das nada, Señor. Fíjese qué peligroso decir eso al Señor, ¿no? Es que yo no sirvo porque no sé qué pueda aportar. Claro que puede aportar, todos podemos aportar, todos los hijos que son guiados por el Espíritu de Dios aportan. Pero No es lo que queremos o pensamos en donde somos buenos, entre comillas buenos, sino en lo que la voluntad de Dios guíe y mande. Ahí tenemos que servir. Y siempre, mis hermanos, siempre Dios nos va a capacitar primeramente. Y esto requiere ¿qué? Tiempo y esfuerzo. Por eso la analogía que hace el apóstol Pablo con el soldado, ¿no? A mí esa es una de las analogías más bien expresadas, ¿no? En este sentido, ¿no? Del cristiano. No el cristiano moderno que dice, no, pues ya soy salvo, ya soy hijo del rey, hago lo que quiero y cuando venga el Señor, pues ahí me voy con Él, porque Él todo perdona, Él es amor. No, eso es menospreciar, torcer la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y nosotros somos columna y baluarte de ella. Entonces, ¿cuál es el anhelo que se hablaba ahí al principio? El anhelo son los requisitos de los obispos. Primera de Timoteo 3:1, ahí al principio del capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel se refiere que es de buena fuente. Está bien anhelar eso, ¿no? Anhelar en el griego koiné de oregomai, así como suena. Que fíjense que significa estirarse uno mismo, ¿no? Esto tiene una connotación de esforzarse por anhelar por, ¿no? No es meramente suspirar y soñar por algo, ¿no? O sea, ay, yo anhelo tener este carro, ay, yo anhelo ser el presidente de una compañía. No va más allá, es estirarse. Conlleva, o sea, denota un esfuerzo, una acción prolongada de esfuerzo. Es el significado en el griego oregomai. Por eso se dice que lo anhela, lo codicia, en la buena manera de la palabra, codiciar, de desear. O sea, que lo desea con muchas ganas. ¿Qué desea, hermano, con muchas ganas? No sé, hay que ponerse a pensar a veces, porque nuestro corazón es engañoso. A veces yo digo, en ese día yo estoy pensando, ay, ¿qué deseo hoy con más ganas? Y no era Dios, eran otras cosas. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, oregomai, tanto deseo que me estiro y esfuerzo prolongadamente tanto para realizar este esfuerzo en el tiempo para obtener aquello que deseo y anhelo. A esto se refiere este anhelar. No es solo soñar, dormir, despierto o suspirar. No. Ahora, recordemos que en aquella época, esto de ser proclamador del Evangelio, como era Pablo o Timoteo, no era fácil. Había fatiga, persecución, contratiempo, mucha tribulación. Así como nuestros hermanos en China, en África, en el Medio Oriente, están pasando justamente ahora. Por eso que alguien anhela con su corazón de esta manera tan ferviente, quiere decir que era consciente de lo que ocurriría. ¿Se da cuenta? Que está consciente. El caso de un soldado que desea defender a su familia. Bueno, ahora México, gracias a Dios, vivimos en tiempos de paz hace mucho tiempo, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, yo una vez le decía a mis hijos, ¿no? Cuando veíamos una película de guerra, yo decía, así, si nosotros hubiésemos nacido hace 100 años, en la revolución aquí, por ejemplo, ¿no? En Corea, ni siquiera 100. Estoy hablando, mi abuelo peleó dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. O sea, tremendo. ¿Qué pasaba? Si no mato, me matan. O matan a mi familia. ¿Qué manera tan estresante, ¿no? Vamos, de vivir, ¿no? Pero el soldado, aquel que en tiempos así como los que estaban viviendo, los tiempos bíblicos, mira, aquí está el baluarte, Qué bien, ya me ahorró el trabajo el hermano. Gracias. Ahí se ve bien fácil, ¿no? Lo que es un baluarte. Esta es la iglesia. Aquí. Es increíble, ¿no? Como, no dice que somos la fortificación general, sino que somos esto. Entonces es algo importante, o sea, no es cualquier cosa. Por eso les digo, cuando dicen, ay no, pues ser constantes, con ahínco servir, es lo que Dios dice, no es lo que yo digo. Yo lo anhelo porque el Padre lo anhela, yo sé que usted también. Entonces este soldado que quiere defender a sus seres queridos, ¿no? A su patria, para eso se enlista, ¿no? En el ejército, pero sabe que su trabajo conlleva ¿qué? Pelear batallas, disciplinarse, subordinarse ante el sargento, lo que sea, incluso ser herido y hasta muerto por lo que él anhela y desea. Esta es la gran analogía de Pablo con el soldado, y a mí me gusta mucho por eso, porque me mantiene despierto a mí también, que no es ser el cristianito, y sin desmeritar a nadie, ¿no? Porque gracias a Dios estamos viviendo en un país de paz, en tiempos de paz, pero cualquier momento se termina esa paz, ¿sí o no? Entonces sabemos que debemos de vivir como soldados en todo tiempo. El soldado vive en tiempo de paz o guerra, ¿cómo? Alerta, preparándose y listo para ser herido o muerto por su familia, por su ciudad y por su país. Este anhelo se entiende, que es una voluntad de propia voluntad, ¿no? Salida de aquel en contraposición a alguien que fue mandado o obligado a hacer una función o ejercer una tarea. Es totalmente diferente, ¿no? Sabemos que lo voluntario es más estimado porque hay algo interno que lo mueve a uno a hacerlo. Lo ordenado, pues, lo que alguien nos ordena hacerlo, pues es la voluntad del tercero, ¿no? Sobre esto, pues hay una gran diferencia. Primera de Corintios 16, 15. Primera de Corintios 16, 15. Dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Ahí se refiere también al pasaje de Romanos 16, 5, ¿no? Que está este hermano Epeneto, ¿no? Que por ahí dicen que es de la familia de Estéfanas, ¿no? Y que ellos, o sea, la familia de Estéfanas, se han dedicado al servicio de los santos. O sea, ellos en la zona de Acaya iniciaron todo lo que es esa iglesia, la iglesia local de ahí. ¿Y cómo la iniciaron? Dedicados al servicio de los hermanos. Es la única manera, hermanos, que funciona esto. 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. O sea, lo ruega Pablo, lo ruega, porque sabe que eso es lo que nos conviene. Y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, a todos los servidores, sujétense, congregación, sujétense. Sobre las iglesias en Macedonia, o sea, las iglesias en Macedonia son las de Filipos, a los filipenses, ¿vio? Tesalónica, a los tesalonicenses, y los de Berea también están ahí en Macedonia, y otras iglesias, ¿no? Que estaban, ¿qué? Bajo una persecución, mis hermanos, estaban bajo una persecución y mucha tribulación, dice la palabra. Eran pobres, pero pobres como siempre se definió la pobreza, mis hermanos. O sea, porque no como ahora, como yo lo he dicho varias veces. No, la pobreza de ahora, la que el mundo nos obliga a poner aquí en la cabeza. Cuidado con ese tipo de pobreza. Es la relacional. ¿Se acuerdan lo que dicen los mandamientos de Dios? No codiciar, no se comparen, porque todo el compararse aquí lleva, mis hermanos, a envidiar y a codiciar lo otro. Por eso el Señor dice, no, ni lo hagan. Pero la definición de pobreza bíblica, ¿sabe de qué habla? De las personas que no tienen, que no saben si hoy van a poder comer o no. Esa es pobreza. De las personas que no saben si hoy van a poder dormir con un techo ¿o no? Esa pobreza, lo que ahora se dicen pobreza, ni la pobreza extrema, la definición de pobreza extrema moderna llega a eso. ¿Eh? Porque la pobreza extrema, yo veo ahí, hay varios lugares que íbamos, yo iba antes, pues todos tienen techo y todos tienen comida. Pero comida bien, o sea, pues por ahí no sea la mejor de las comidas, pero nunca les faltaba. O sea, y a eso lo definen como pobreza extrema. O sea, son mediciones muy así como que materiales, ¿no? O sea, respecto al dinero, ¿no? Pero la pobreza bíblica es muy diferente. Y de estos cristianos de Macedonia, que eran pobres, muy pobres, y aparte estaban bajo persecución de muerte, de estos cristianos salieron las ofrendas para apoyar a otras iglesias todavía más necesitadas, como aquella que en esos tiempos era la de Jerusalén, porque ahí estaban pues, los líderes religiosos, ¿no? Los judíos religiosos líderes, y les estaban dando bien duro. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:3. 2 Corintios 8:3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿A qué refiriéndose a quién? A lo que en el versículo 2 dice, ¿no? A las iglesias de Macedonia que andaban sufriendo mucho y en gran pobreza. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo a veces digo, cuando leo esto, nos sume en una humildad que no puede ser esto. Tenemos que ver cómo estos hermanos de hace como 2000 años veían lo que es la palabra de Dios. Cómo ellos eran columna y baluarte en la pobreza extrema y en la persecución de muerte. Cuando nos comparamos con ellos, con estas iglesias de Macedonia, ¿qué cristianismo tenemos? A mí me da vergüenza mi cristianismo, ¿no? Yo de ustedes no lo estoy juzgando, ¿no? Ustedes cada uno se juzga, ¿no? Puede haber un hermano, no, pues yo estoy parecido. Ah, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero bueno, a mí me da vergüenza cuando leo este tipo de pasajes y ver ese tipo de cristianos. Y digo, ah, Señor, ¿podré llegar algún día a hacer un poquito de esto? Es increíble. Aquí se refiere a una ofrenda de dinero en este caso, ¿no? En 2 Corintios 8, ¿no? Pero perfectamente podríamos estar hablando de bienes materiales de todo tipo, ¿no? También de esfuerzo físico, de tiempo, de capacidad de servicio, etcétera, ¿no? Estos textos, mis hermanos, nos muestran a personas voluntarias para la obra de Dios. Hay en ellos un corazón solícito para hacer aquello. O sea, este tipo de personas tiene un corazón entendido. Hay algunos que puede hacer en la ignorancia, pero en esa ignorancia que hay, sumisión. Sin querer queriendo, por su mansedumbre y humildad, cumplen el propósito que muchos conocedores y teólogos y seminaristas y pastores no lo hacen. Fíjense. Requiere un entendimiento, mis hermanos, de lo que implica servir a Dios. Y ese corazón dispuesto no se da de la noche a la mañana. Ahora, sumado a esta voluntad, mis hermanos, no debe haber una envidia o un motivo errado de querer ser obispo, anciano, líder en un grupo o congregación. Filipenses 1:15 dice, Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Quiénes somos, mis hermanos? ¿En dónde estamos los que predican? Porque predican a Cristo, predican a Cristo, dice acá, no es que dicen que predican a Belcebú, predican a Cristo, pero lo hacen por motivos erróneos, hermanos. Envidia y contienda. Pero otros tienen, nosotros debemos de hacerlo de buena voluntad, como estas iglesias de Macedonia. El apóstol Santiago advierte al respecto En Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y aquí uno puede decir, ¿no? Dice, pues ¿cómo? Si uno está enseñando a Cristo. Cuidado, dice acá, no se quieran hacer muchos maestros, predicadores de la palabra, porque hay mayor condenación. ¿Por qué la mayor condenación? Por lo delicado que es enseñar. Enseñar, no estamos enseñando cualquier cosa, estamos enseñando o tratando de enseñar el pan de vida. El que puede, por una buena enseñanza, llevar a una persona, un alma, ¿a dónde? Al reino celestial. O puede cerrarle las puertas y no dejarlo entrar. Qué tremendo, ¿no? No dejar entrar a alguien por una enseñanza mía. Por eso yo sé que aquí, pues, aquí está el hermano Dago, pues la hermana Lola, que predican, también incluso Abraham. Pero cuando preparamos una, aunque sea pequeña enseñanza, lo hacemos con el temor y temblor que se merece, porque no es cualquier cosa. Podemos estar cerrándole las puertas en la cara a almas que se desvían. Este verso debe de comprenderse a la par de los requisitos enseñados por Pablo, que eran un candado para cualquiera que le brotara, o una ocurrencia que le salió, me nace ser líder, obispado, tener el liderazgo X, pastor, bla, bla, bla. Ya que, fíjense, en aquella época era muy común, y el hecho de decirse maestro era como un plus en la sociedad. Bueno, ahora también, ¿sí o no? Ahora también. Yo he visto, en la iglesia que iba antes, era, pues todos eran así, ¿no? O casi todos, voy a decir, ¿no? Pues, no sé todos los corazones, pero... Y éramos así, me incluyo, ¿no? Entonces, queríamos tener cierto ministerio para que nos digan que somos el encargado de ese. Y yo era el encargado de la administración de la iglesia, y lo fui durante muchos años, y yo me jactaba. Yo me acuerdo, Dios me lo pone, me acuerdo de todas las veces que me jactaba de ser eso. Y mucha gente que en el mundo por ahí anda mal, pues no, en la iglesia a ver si logro algo, puedo engañar ahí al pastor o algo y a ver si logro ser alguien, entre comillas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora vamos a ver los requisitos a observar. Dice 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario, y subrayo la palabra necesario como un requisito, ¿no? Que el obispo, el anciano, el líder, el ministro sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Wow. Muchos requisitos necesarios, ¿no? Algunas de estas definiciones que vamos a dar, hoy no vamos a terminarlos, obviamente, son del diccionario y también de la Biblia, pero primeramente vamos a ver la simpleza de lo que el diccionario nos dice, ¿no? Como la sobriedad, el ser irreprensible. Pero, ¿cómo estamos leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Yo le aseguro que Dios le va a dar a cada uno de ustedes, como a mí me lo ha dado, su propio rema o revelación personal para este tiempo. Primero es irreprensible. Es necesario que sea irreprensible, que no merece reprensión, que no es merecedor de algún acto o expresión de desaprobación. Y aquí debemos de tomárnoslos en serio, mis hermanos, como El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 27. En 1 Corintios 9, 27, dice el apóstol: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Ahí está la lucha, ¿no? Contra mi engañoso corazón. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Qué manera tan humilde de expresarlo de la persona que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Descalifique, en la Reina Valera 1960 está anotado como ser eliminado. Es una palabra fuerte, sí suena fuerte, ¿sí o no? O sea, no es que, pues te voy a tener en la banca de suplente. No, es te eliminan, va, la lista tacha. Eso es ser eliminado. O sea, no quieran encontrarle como algunos de los hermanos ahí teólogos que dicen, ay, esto significa ser eliminado. O sea, hasta un niño puede entender lo que es ser eliminado cuando un juego, no, estás eliminado, ya sabe que no participa, tiene que irse aparte. No, pues aquí me quedo igual, ¿no? No, pues no estás eliminado, hombre. Salte, salte del juego, ¿no? Como cuando juegan ahí al ¿cómo se llama ese juego? Al que le tira la bola y le pega. Al quemado es, bueno, pues esto todos lo jugamos, ¿no? Siempre. Yo también lo jugué cuando pues me pegaba y no quería salir. Pues salte, estás eliminado. En la Reina Valera 1909, una versión antes, la palabra que utiliza es reprobados, del griego adokimos, con K. Reprobados, del griego adokimos, que es no aprobados, rechazados, desechados. Está simple, ¿no? Y por implicación significa sin valor, literal o moralmente. ¡Wow! Eso dice la palabra de Dios. Y yo tengo que hablar esa palabra sin tratar de ponerla eufemísticamente ante ustedes. Es importante saber, Dios lo sin que antes que Dios me considere descalificado, reprobado, rechazado, eliminado, desechado y sin valor alguno para Dios. Imagínense, así está diciendo Pablo, que él se cuida y lucha con su corazón. Pablo. Sigamos en la siguiente, esa fue irreprensible. Segunda, marido de una sola mujer. Este está fácil, ¿verdad? Pero, ¿por qué a tantos cristianos les cuesta tanto este punto? Es tremendo esto, ¿no? Yo, también hay, comparado con la de los diáconos le pide a los diáconos que sean fieles a su esposa. Pero aquí se va un poquito más arriba, que le dice marido de una sola mujer. O sea, ya lo interpretan como ustedes ya saben, ¿no? Es marido que tenga un matrimonio largo y duradero, ¿no? Con una sola mujer. No, es que está bien, sí se puede divorciar, sí se puede quedar viudo, sí puede pasar X o Y, pues sí, pues dentro de todo lo que ahí está escrito en la Biblia. Pero aquí le pone una vara alta. Si al diácono le dijo, sé fiel a tu esposa, pero al obispo le dice, ¿qué le dice? Ser hombre de una sola mujer. Wow, es tremendo, ¿no? Esto en el término más básico significa no incumplir el séptimo mandamiento, ¿sí o no? Lo saben, ¿no? No cometerás adulterio. Y les recuerdo, esto es como la vara o estándar que explicó el Señor Jesús, ni físicamente ni en mi corazón. O sea, esa es la vara, ¿no? Siempre acordemos lo que dijo el Señor Jesús, ni físicamente ni en mi corazón. Tres, sobrio. Sobrio es, la definición es que es alguien que es moderado y discreto. En especial, pues en el comer, en el beber, en las cosas básicas de la vida, en los modales, ¿no? En la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres, dice. Moderado, discreto. Que es sencillo y sin adornos superfluos. Sobrio del griego venía del nefáleos. ¿Qué es eso? No ser moderado y discreto, sencillo, sin adornos superfluos. Y yo me acuerdo que cuando, pues hace 20 y tantos años, pues a mí me gustaba andar con muchos, ¿cómo se llama? Con cosas, ¿no? Así, con bisutería, vamos a llamarle, ¿no? Adornos. Pero después de un par de asaltos, pues me los quité, pero no me los quité de mi corazón. Ese es el punto que quería llegar. En mi corazón decía, ya voy a ganar mucho dinero y ya voy a vivir en un lugar y ya no voy a ir al centro a trabajar para que nadie me esté quitando estas cosas y voy a andar siempre con mis... ¿Vieron como Mr. T de brigada que anda con unos... Es, por cierto, es cristiano, ¿eh? El hermano, ¿eh? Es un hermano en Cristo. Pero bueno, pues, yo creo que a él sí le puede dar Dios la excepción, ¿no? Ha hecho muchas cosas. Pero bueno, el tema es, me los quitó, pero no me los quitó de mi corazón. Pues yo los tenía ahí, cuando yo haga esto, yo voy a agarrarme, voy a poner las cosas. Pero poco a poco el Señor me los fue quitando también, ¿no? Del corazón, ¿no? Ser sobrios, qué importante, ¿no? Prudentes, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. O sea, que piensa acerca de los riesgos, peligros posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ese es alguien prudente. Ejemplo, era innecesario y pudo producir daños físicos y materiales, perjuicios, el conducir rápido para llegar 10 minutos antes. ¿Vieron? Quería llegar 10 minutos antes, 5 minutos antes y manejé de una manera imprudente. Y pude haber causado daños, herido a alguien y hasta peor que eso. En la Biblia, en el hebreo, dice chadal, ch, chadal. Y esta palabra chadal se utiliza mucho en los proverbios. El proverbio que marcó, uno de los proverbios que marcó mucho mi vida, pues es el proverbio 23:4. Un rema que me dio el Señor en aquellos tiempos. 23:4 dice el proverbio, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Chadal, que significa correctamente flexible o maleable. ¿Vieron como una gelatina? Así vio que se le puede malear, o sea, tiene una cierta contextura flexible. Es saber desistir o terminar algo antes de que sea peligroso o cause molestia o problema. Saber estar desocupado y descansar también es otra de las definiciones de chadal, del hebreo. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y en el prudente, en el griego es sofron, con S, sofron, en la primera O, ¿no? El acento. Sofron, que significa seguro o sano de mente. Me gustó también esta definición del griego koine, ¿vieron? De prudente, seguro y sano de mente. ¿Vieron? Ese es el prudente, según el griego koine. La siguiente palabra nos lleva a la palabra decoroso, decoroso, que significa que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. La raíz etimológica de la palabra decoro se halla en la lengua, en el latín, ¿no? Que se llama decorum, decorum. Así se denomina al respeto, la honra, el recato y la circunspección. Y circunspección, dirá alguien, ¿qué será? Y allí la definición de circunspección es seriedad y reserva de una persona al hablar o al actuar. para comportarse comedidamente. Y también dirán, ¿qué es comedido? Es ser cortés y moderado. Ya para que no quede dudas, sabemos que el decoroso es una persona, decorum, que respeta, honra, es recatado y circunspecto, que es serio, no de serio de enojado, sino serio de seriedad, reservado, que no habla por hablar, por las orejas, y le pasó, ¿qué le pasó al otro? Dice el proverbio, ¿no? Entre más habla uno, más se va a tropezar. Eso dice el Señor, ¿no? Que mejor hablen poco. ¿Y por qué habla tanto, hermano? Porque estoy predicando. Ni modo, me aguantan. Bueno, y ser comedido, que ya saben qué es lo que es ser comedido, es ser cortés y moderado. Como así fui con la señorita que recién me puso cara de pocos amigos. Fui cortés y moderado. Decoroso, del griego cosmios, fíjense, cosmios con K. Me gustó esta de decoroso, de no sabía yo esto. Y dice que decoroso del griego cosmios con K es ordenado, bien dispuesto, decente y modesto. Y está relacionado con la palabra, ¿cuál quería usted? Cosmos, fíjense, yo no sabía. ¿Cómo lo creó Dios todo en el principio? Todo lo creó ordenado. Desde el principio, el cosmos, todo lo que existe en el espacio y la materia, lo ordenó el Señor. Esa es la creación, ¿sí o no? Y el decoroso es alguien que se comporta según la creación, como creación de Dios. Ordenadamente, decentemente, modestamente. No solo me visto decente y modestamente, sino hablo, me expreso y actúo de la misma manera. Hospedador, el que sigue, ser hospedador. Vamos a hacer dos más y ya, y lo dejamos para la que sigue. Hospedador, ¿qué es? Que sea hospitalario. ¿Vieron de hospital? Bueno, hospitalario. Si nos vamos, fíjense, aquí también hay algo que me gustó mucho. Si nos vamos a la naturaleza, ¿no? A las ciencias naturales, vamos a llamarlo, donde el mismo Jesús no cita muchas, ¿no? Analogías con las ciencias naturales, con la naturaleza. Hospedador, fíjense lo que es hospedador en las ciencias naturales. ¿Qué es? Es un organismo que da albergue o alimento a otro. Y se dice del organismo que es capaz de sustentar el crecimiento de un simbionte. Un simbionte es, por ejemplo, un parásito. Fíjense, un simbionte es varias cosas más, pero es un parásito también. ¿Y qué es un parásito? Sabemos que el parásito tiene una connotación, ¿qué? Negativa. Un parásito, ay, no seas parásito, tengo mis hijos bien parásitos, ya saben, es una connotación negativa o muy negativa. Pero en la naturaleza es un organismo que vive sobre un organismo huésped, hospedador, o en su interior, y se alimenta a expensas del huésped. ¿Cuántos parásitos hay aquí? Nada, mentira. Dios así dispuso que algunos organismos funcionen. ¿Sí me entienden? Qué pobres parásitos, ¿no? Porque los comparan con personas que se portan mal, ¿sí o no? ¿Qué tienen que ver los ellos? Así fueron creados. O sea, pobres parásitos, yo digo por eso. Pero sí me gustó esta analogía, ¿no? El hospedador primario es donde se desarrolla la mayor parte de la existencia del parásito, sobre todo su crecimiento. O sea, dentro del hospedador, dentro de este baluarte, esta columna que es la iglesia, se van a desarrollar muchos parásitos. Amén. Suena raro, ¿vieron? O sea, gente que depende, que se va a alimentar y crecer, ¿de quiénes? De nosotros los servidores. Claro, que viene de Dios todo esto, ¿no? Apto seguimos en la siguiente, es apto para enseñar. Y la palabra apto, que significa que sirve para determinada actividad, función o servicio, que posee el nivel requerido de conocimientos, tanto teóricos o prácticos. Y la palabra enseñar, pues hay muchas definiciones, ¿sí o no? Muchas. Pero yo me voy a quedar con esta. Miren, la palabra enseñar dice, es el acto de enseñar, es aquel en el cual una persona transmite un conocimiento, un valor, una actitud a otra. Por eso decimos que las escuelas que hacen ahora indoctrinan, no enseñan, porque tuercen los valores, tuercen la verdadera enseñanza. Apto para enseñar, del griego, fíjense el griego, didácticos, con K, ¿no? Las dos veces con K, didácticos. Para enseñar, apto para enseñar es didácticos, que es instructivo, que sabe dar instrucciones. Otra cosa muy distinta es que sean obedientes, ¿no? Y reciban la instrucción de Dios. Esa es otra cosa un poco diferente, ¿no? Pero la definición es saber dar instrucciones. Entonces, si combinamos este ser apto para enseñar, significa que una persona sirve porque posee el nivel necesario de conocimiento teórico, llámese estudios, y prácticos, llámese experiencias, para ser didácticos o transmitir una doctrina o conjunto de ideas e instrucciones. Valores que determinan conductas y actitudes a otras personas. Esto es ser apto para enseñar, mis hermanos. Y ahora sí, última. No dados al vino. Con esta cerramos. No dados al vino, esto es que no tiene tendencia o se inclina a las bebidas embriagantes. La Biblia es clara con esto de ser dados al vino. Dice Proverbios 23:20 dice, no te juntes con borrachos, ni te hagas amigos de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. ¿Cómo acaban? En la ruina. En 1 Corintios 6:9-10, todos sabemos, el apóstol Pablo da una lista de los que no heredarán el reino de Dios. Y entre ellos están, ¿quiénes? Los borrachos. No hay manera de sacar eso, no podemos sacarlo. Yo mucho tiempo quise sacarlo, pero no pude, ahí estaba. Romanos 13:13, NTV, dice la palabra de Dios. Romanos 13:13, fácil de memorizar, 13:13. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, a Dios, vivamos con decencia a la vista de todos. Dar buen testimonio. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vestidos con la presencia del Señor Jesús. Qué bonito suena, ¿no? El apóstol Pablo era un poeta también, ¿no? Vestidos con la presencia del Señor Jesús. Como andar viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo andar viendo esto, no? De las copas de vino, cervezas, ¿no? A ver, vamos, ¿cuántas me tomo? Y si ya con esta me emborracho, estoy pecando, pero entonces si me tomo una menos, no peco. Pues no hace falta todo eso. Dice la palabra de Dios que no demos pie al pecado. Yo así le respondo a muchos, porque es una pregunta recurrente de muchos cristianos que van empezando, y yo también me la hacía, obviamente. O sea, ¿cómo es esto de que me emborracho? Yo sé que es pecado, así sale en la Biblia, pero ¿hasta cuándo es no es pecado? Entonces me tomo una copita, y no me emborracho. Pero como yo le aguantaba mucho al vino, me puedo tomar hasta 3 copas y no me emborracho. Gloria a Dios. Pues no. Dice, la palabra de Dios, por eso hay que leerla en el contexto. Y dice bien claro que dice, no demos pie ¿al quién? Al pecado. Santiago 1.14 en la NTV dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De quiénes? De mi corazón, los cuales nos seducen y nos van arrastrando y nos arrastran. De esos deseos que nacen los actos, las obras, las acciones pecaminosas. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Más claro ni el agua. 16. Así que no se dejen engañar por su corazón engañoso y perverso, mis amados hermanos. Y aquí me gusta mucho que haya puesto el apóstol Santiago, mis amados hermanos, porque no hay manera de andar diciendo, no, esto no es para la iglesia. ¿Cómo va a ser para la iglesia esto si nosotros ya somos, tenemos a Cristo y la mente de Cristo? Sí. No, mira, aquí está, mis amados hermanos. Y puso amados, y yo sé que Pablo lo puso para que no piense que, no, eran unos hermanos que se portaban mal y él los odiaba, entre comillas, ¿no? No, eran amados hermanos para Santiago. Se dirige hacia nosotros, mis hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, dice en el 17. O sea, ay, me regalaron unos clientes unas botellas de tequila. Y sí me pasó a mí, ¿eh? Pues, ¿y qué decía? Pues es un regalo bueno y perfecto del Padre. No, pues, no seamos tentados de nuestros propios deseos que nos seducen y arrastran, dice la palabra. Porque esta tentación me puede llevar a cometer actos pecaminosos, emborracharme y pecar contra Dios. Recuerden, el pecado siempre primeramente es ¿contra quién? Contra Dios. Por eso es tan grave. Y ahí lo dejamos una más, pues como vinieron aquí, vamos una más y no pedimos más. No pendenciero, justo viene, no pendenciero, no que estoy peleándome, ¿ve? No violento, o sea que violenta la paz de los demás, no pendenciero. Y el diccionario nos lleva a esta definición, que alguien pendenciero es que es propenso a pendencias o riñas o peleas. Califica a la persona que evidencia una propensión a las peleas y a los enfrentamientos. O sea, el que es pendenciero es una persona que es con propensión a qué, a pelearse y a enfrentarse a los demás. El Salmo 34:14 nos dice bien claro. El Salmo 34:14 nos dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es importante ese detalle que dice que busque la paz y ya la encontré, ay qué bonita la paz. No, y ahora síguela. Los cristianos somos pacifistas en esencia. En las bienaventuranzas, los que venimos los miércoles, ahí lo sabemos, el Señor nos quiere bendecir, ¿no? Estamos hablando de las muchas bendiciones. Los que no vienen los miércoles se las pierden. Ah, mentira. Es que en el domingo algunos, ah, es que es muy dura la palabra. Bueno, venga el miércoles, ahí estamos hablando de las bendiciones. Aunque ya terminamos las bienaventuranzas. Ahora viene lo difícil. Dice, en las bienaventuranzas el Señor bendice grandemente ¿a quiénes? A los mansos, a los misericordiosos, ¿y a quiénes más? Y a los pacificadores. Tres características de los que no son pendencieros. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Verdad que todos queremos ser bendecidos? Pues aquí está. No ser pendencieros. Y aquí lo vamos a cerrar. Y vamos a continuar el próximo mes, la misma hora, en el mismo canal. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Y nos va redarguyendo en nuestros propios corazones, Señor. No nos deja que nos desviemos, sino que permanezcamos siendo guiados por el Espíritu Santo, al que tú pusiste en nuestro ser para guiarnos y nosotros obedecerle, Señor. Padre, te damos gracias porque queremos ser esa columna y baluarte que has propuesto que sea la iglesia, tu cuerpo, Padre. Ayúdanos a poder permanecer firmes, soportándonos unos a otros y como baluartes, preparados a pelear la buena batalla de la fe. Señor, gracias te damos por todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga.